tierra, la tierra que nos habita, la tierra que nos alberga, la tierra donde brota la semilla, la tierra que nos da la vida, la tierra que soñamos, la tierra que nos encuentra. En esta entrega conoceremos el proceso de recuperación de las tierras del ex batallón 141 en José de la Quintana por parte de un grupo de vecinas y vecinos organizados como Trabajadores Unidos por la Tierra. Acá es el ex casino de suboficiales. Yo soy Antonio Basualdo de Los Molinos. Estamos haciendo huertas comunitarias en Trabajadores Unidos por la Tierra. Por ahora estamos en eso y con un microemprendimiento de crear gallinas ponedoras. ¿Y cómo surge la organización? Bueno, yo entré acá por Sergio Hot, que es el organizador de la Trabajadores Unidos por la Tierra. Por lo menos hasta ahora estamos trabajando en huertas, pero con el microemprendimiento que te dije de gallinas ponedoras. Hasta ahora es el proyecto que se está haciendo en este momento. Y recuperando lo que es el ex casino de suboficiales para eventos y cosas así. Bueno, mi nombre es Jimena Ludueña. Estoy en la organización hace más o menos un año. También estoy acá en el refugio, a donde era el ex casino, que tenemos la huerta. Y también ahora empezando con ver si empezamos con nuevos microemprendimientos. Uh-huh. Aparte del gallinero, la idea también es empezar con una quinoterapia para ayudar a los demás. Uh-huh. ¿Y cómo surge este emprendimiento? Surge porque en una reunión salió el tema de que Sergio lo mejor podía conseguir caballos de los carreros de Córdoba. Entonces agarramos y dijimos que ya que iban a estar, que por qué no se podía hacer ese emprendimiento de quinoterapia y de paso poder ayudar, ya que íbamos a tener esos animales acá. Bueno, yo sé que este emprendimiento empezó más o menos hace 2 años en la localidad de Los Molinos, que formaron una huerta comunitaria justamente porque vieron la necesidad, digamos, de la gente que había del pueblo. Entonces agarraron a los chicos, trajeron la propuesta de ver si podían empezar con la huerta y ver si podían ayudar a la gente del pueblo. Y por eso, digamos, mayormente sale la huerta y después consiguieron este otro terreno y bueno, y se va sumando gente. ¿Qué tipo de productos sacan de la huerta? Y tenemos todo lo que siembra de las distintas estaciones y aparte en casas de familia que también están trabajando, tienen pollo, tienen huevos y creo que nada más. Y bueno, ahora con esto todo este tema de ver si se pueden hacer emprendimientos nuevos. ¿Y cómo comercializan? Por ahora, o sea, lo que es de la huerta de Los Molinos, acá del refugio, no lo comercializamos, es para consumo de cada uno. Por ahora es así. Después en un futuro si se puede, la idea es repartir por los pueblos vecinos a un precio justo y que todos coman, digamos, más saludable. Sé que antes era una fábrica militar que vinieron, la dejaron y quedó abandonada. En años anteriores, o sea, se usaba mucho, venían muchos, pero no sé después qué pasó. Luego de varios años de abandono y deterioro de sus instalaciones, un grupo de vecinas y vecinos de Los Molinos, San Isidro, Despeñaderos y José de la Quintana iniciaron un proceso de recuperación de las tierras cultivables. Se abre así una nueva historia para las tierras del ex batallón 141, a través de un trabajo por la soberanía alimentaria. Mira, el predio de del regimiento en total tiene 900 hectáreas más o menos. De esas nosotros empezamos una lucha por las tierras cultivables, digamos que son 60 hectáreas. Eso logramos el ingreso a mediados del año pasado, ya hicimos nuestra primera siembra, ya tuvimos nuestra primera cosecha de verano. Y una vez trabajando acá, nos vimos con la necesidad de tener algunos edificios de los que están abandonados del viejo regimiento, y empezamos a luchar por algunos de esos inmuebles y para poder guardar herramientas, etcétera, hasta poder desplegar también el proceso de organización más general, ¿no? La idea, de hecho, digamos, cuando empezamos a organizarnos, nosotros empezamos antes de tener el acceso a esta tierra. De hecho, esto fue una consecuencia del proceso anterior, que es que empezamos a organizarnos para producir nuestros propios alimentos, para producir de manera sana, para la soberanía alimentaria, que nos integramos a la organización. Y bueno, y nos vimos con el limitante de que necesitábamos más tierra, que se fueron sumando familias. Y sabíamos de que estaba abandonado desde el 92, fue mudado desde el grupo de arquitectura 141 de acá hacia Salta. Y ese espacio había quedado en desuso, y entonces empezamos la organización y la lucha por recuperar esas tierras, para ponerlas a producir, para poder aportar a una vida digna entre todos y todas. Mira, el conjunto de la organización hoy por hoy implica más de 150 familias que tenemos distintos espacios de producción. Este es uno, ¿no? Estamos distribuidos en distintos pueblos de la zona, y también estamos produciendo distintas cosas, desde chacras, huertas, pollos, ponedoras, ahora creciendo ya. Así como los chanchos y así, como distintas cosas. En el predio en sí, el refugio Libertad, que es como lo llamamos, como lo denominamos nosotros. En el predio en sí del refugio Libertad, que es como nosotros denominamos este espacio, están organizadas 40 familias más o menos. Y estamos haciendo un bosque de frutales, una chacra de maíz. Bueno, ahora tuvimos, ¿no?, tenemos maíz, poroto, zapallo, sandía y melones. Hay una parte de huerto, y hay una parte de medicinales y aromáticas. Estamos construyendo un invernadero también. Ahora estamos justo en la limpieza para el nuevo gallinero, y en esta semanita también empezamos con la construcción del espacio para chanchos. Y bueno, la idea es ir creciendo en términos de producción, y que eso vaya generando laburo por un lado y generando soberanía alimentaria por otro. En un paso más por la recuperación de la tierra, la organización realizó un gran festival convocando a todas las vecinas y vecinos por la segunda y definitiva independencia, para seguir trabajando por la tierra en manos de quien la trabaja. Oiga vecino, oiga vecina, gran festival GRAN por la segunda y definitiva independencia. Este sábado 6 de julio, desde las 12 hasta las 21 horas. ¿Dónde? En el Refugio Libertad. Ex Batallón 141, José de la Quintana. Habrá locro y un esmerado buffet a precios populares. Radio Abierta, Feria Artesanal y mucho más. Este sábado 6 de julio desde las 12 hasta las 21 horas. Música en vivo, artistas locales, los jilgueritos y un cierre demoledor con La Cuartetera. Conseguí tu anticipada. No te lo pierdas. Organizan e invitan Trabajadores Unidos por la Tierra. Bueno, Jessy, acá estamos con Jessica, de Trabajadores Unidos por la Tierra. Bueno, pasó un festival muy importante por acá, por el batallón, ex batallón 141, hoy Refugio Libertad. Contanos, Jessy, ¿qué impresiones te dejó el festival y bueno, todo lo que surgió ese día? Hola, ¿cómo estás, Raye? Mira, la verdad que la mejor de las impresiones, retrocediendo así un poco para atrás, los preparativos, fue primero una experiencia nueva para muchos y muchas de nosotras, pero muy satisfactorio el querer organizarnos todos juntos, más allá que lo hacemos así en el trabajo en sí, en el que estamos hoy, pero organizar un festival fue como mucho más grande, porque requería de que todos pusiéramos la misma energía en el mismo momento y organizarnos, o sea, coordinadores generales y cada comisión, desde las papas, empanadas y todo lo que se ofreció, había coordinadores ahí y esos coordinadores se encargaban de su equipo y nada, y así, o sea, es como de un grupo grande, un montón de subgrupos que si ese eslabón se rompía, caíamos todos. Entonces era como muy importante trabajar en equipo para poder conseguirlo. O sea, no es que uno vino y hizo todo, no. O sea, fue el esfuerzo de un mes entero. Y al mismo tiempo, la incertidumbre de ver si llegamos, ¿viste? Porque estábamos recuperando este espacio nuevo. Ya teníamos el ex casino preparado y listo, pero era muy, muy chico para lo que estábamos pensando nosotros. Y al tener este salón, dijimos, bueno, acá lo hacemos. Uh-huh. Y aparte bajar la luz y todo lo que implica. Y bueno, y estuvimos ahí como cortando clavos y no sabíamos si llegamos o no llegamos, pero le dimos hasta el máximo, ¿entendés? O sea, llegamos a dar el máximo todos y de casi de venir todos los días y a la mañana y a la tarde y a quedarnos a comer acá y que... Y un montón de cosas, y todos tenemos tareas, algunos estudiamos, otros trabajamos en otros lugares, entonces era como que era estar acá todo el tiempo para que esto saliera bien, ¿no? Porque nosotros decimos que era por la última y definitiva independencia, ¿entendés? Nosotros estamos construyendo eso y creemos que todos lo tenemos que ir construyendo de a poco, ¿no? Que nosotros, con nuestra economía popular en la que tenemos, lo que estamos construyendo, lo que estamos buscando, el alimento sana que estamos creando, los espacios que recuperamos, es para toda la comunidad, ¿entendés? Es para todos. Entonces nosotros cuando venimos acá queríamos que el vecino que viniera se estuviese re feliz y que estuviese contento y que sepa que tiene un lugar y un espacio en el que estar, en el que venir, en donde poner su arte, como vino el ese que vino a pintar, eso fue hermoso para nosotros, como vinieron los vecinos, como vino el Diego a cantar así de corazón, ¿no? Al pueblo y que nuestro vecino, ¿entendés? Familia también, y que le pone el corazón, uh-huh, a lo que hace, y este espacio que tenemos recuperado es para eso, ¿entendés? Para compartirlo entre nosotros. el paso al sustento del tiempo, alimentando a la humanidad. Sumerge tus manos en la tierra, vuelve a la vida en las cosechas. Amala entera surcada de granos, que el mañana florecerá. Vida y el don que se extiende a la eternidad. Felicidad cuando comes el fruto que la tierra madre da. Es el maíz la herencia ancestral que nos fortalece al andar. Es el mismo sol entrando en el cuerpo como energía universal. Padre Viracocha. Al cultivar, cultivas tu vida y al crecer, crece tu alma. Porque la siembra es garantía, sin ella nadie vivirá. Sumerge tus manos en la tierra, vuelve a la vida en las cosechas.